Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Un nuevo día más que nos das para vivir, para agradecerte, para alabar tu santo nombre. Amén. Ayuda al hermano, los hermanos que están estudiando tu palabra, que tu Santo Espíritu los ayude a entender. Amén. Y que puedan atesorar tu palabra en sus corazones. Guárdalos durante el día y que todo lo que se haga sea dirigido por tu Santo Espíritu. Amén. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos y lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gracias, Luisito, te quiero mucho. Que Dios te fortalezca este día y que mantengas los ojos puestos en el autor y el consumador de tu fe. El día gracias, maravilloso hermano, se acerca, donde vamos a brincar, vamos a correr, vamos a decir aleluya, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Luisito. Vamos a abrir la palabra de Dios, mis hermanos. Hoy vamos a comenzar un estudio que va a ir más allá de lo que nosotros hasta hoy hemos logrado apreciar en el estudio del libro de Daniel. Quiero que por favor vayamos al libro de Daniel en su capítulo 2. Vamos a leer lo que una lectura así de corrido dice el versículo 29. De ahí en adelante vamos a leer y nos vamos a detener precisamente en el 39. 10 versículos vamos a leer acá de corrido. Dice el 29: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, la humildad de Daniel, sino que es para que se dé a conocer al rey las interpretaciones y para que entiendas el objetivo, uno de los objetivos, que entiendas los pensamientos de tu corazón. Recuerdan ustedes que Arioc, nada que ver con Daniel, él dijo, yo he encontrado uno, que este sí le va a dar la interpretación, el espíritu diferente que había en Daniel. Versículo 31, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era sublime, estaba de pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen, era de oro fino. No cualquier oro, no ese de 14 quilates, ese chapeado, no. El mejor oro del planeta. Su pecho y sus brazos eran de plata. Su vientre y sus muslos, estamos hablando de la cadera, estómago, de bronce. Sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido y el bronce, la plata y el oro. Fueron polvo. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. No quedó memoria de ellos, nada. Empero, la piedra que hirió a la imagen, de ella fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, rey, tú, oh rey, eres rey de reyes Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, oigan, donde quiera que hayan hijos de hombres, donde quiera que hubieran seres humanos, bestias del campo, oiga, pero bestias del campo había ya en todo el planeta, bueno, todo el planeta, Él lo ha entregado en tu mano, Nabucodonosor, oiga. Bárbaro. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. El verso 39, y aquí nos vamos a detener en la primera declaración. Todo es una gran y maravillosa e inimaginable noticia. Nabucodonosor tuvo que quedar más aturdido de la interpretación que del sueño mismo. ¿Qué? Ni él conoció, porque no tenía los medios necesarios para conocer todo el planeta, venir a Estados Unidos, bajar a Chile, ir a Rusia, a la China, ir a buscar donde hubiese gente para decir, bueno, yo soy vuestro soberano, porque donde quiera que hubiese gente, nada, él no tuvo eso. Pero se le dijo que si podía, todo eso estaba bajo su dominio y control. Pero la mala noticia para Nabucodonosor: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Nabucodonosor, tú tienes fecha de caducidad. Nabucodonosor, todo lo que se te ha dicho que eres y que puedes es temporal. Nabucodonosor, tú no eres eterno. Tú no eres lo que dice tu pueblo, tú no eres Dios. Eres otro mortal común y corriente a quien Dios le ha dado. Y eso es lo que marca la diferencia. ¿Cuánto diera yo que nosotros pudiéramos aplicar lo que se le dijo a Nabucodonosor a nosotros? Obvio, no me refiero de que seamos soberanos del planeta, pero lo que quiero es que entendamos que también nosotros tenemos caducidad. También nosotros tenemos prefijado un límite de tiempo. También nosotros, si Jesús nos viene en nuestros días, que yo anhelo que así sea, que venga en mis días, pero si Jesús no viene en nuestros días, también nosotros pasaremos al descanso y se levantará otro en nuestro lugar. Todo lo que podamos hacer, hagámoslo ahora, que tenemos virilidad, fuerza, vigor, salud, deseos, anhelos. El tiempo pasa. Parece que ayer tuvimos 18 años y ahora estamos besando los 50 ya. Ayer corríamos, ayer nos sentíamos Nabucodonosores, incansables. Y recuerdo los días interminables que jugábamos al fútbol desde la mañana hasta la noche. Ay, Dios, que me perdone, qué mal uso de este cuerpo. Por eso los achaques ahora. Pero todos nosotros tenemos que aprender de las palabras que Dios envió a Daniel a Nabucodonosor, porque de pronto el espíritu que gobernó y dominaba a Nabucodonosor también tiende a meterse en nuestros huesos, y lejos de llegar a ser mansos y humildes como nuestro maestro, también nosotros, de alguna manera, a menor escala, pero que si se nos concediera el poder y la gloria, la fama y la riqueza de Nabucodonosor, seríamos iguales o tantito peores. Sí, señor. Por eso, Necesitamos entender las palabras de los labios del profeta, que también son aplicables para nosotros. Y cuando las aceptamos, cuando reconocemos, cuando sabemos que Dios es el único digno de ser alabado, que realmente tú y yo somos nubes que pasan rapidito y se van sin dejar rastro, que tu nombre y el mío, cuando muramos después de un año, ya nadie tal vez estará mencionando nada de nosotros, de Nabucodonosor, todavía estamos hablando nosotros aquí cientos y miles de años después, pero de nosotros, mamá mía. Piense por un momento. Somos aves de paso y de prisa en este mundo. Aprovechemos los días, seamos mejores esposos, seamos mejores esposas, seamos mejores padres, seamos mejores hijos, seamos mejores amigos, tratemos cada día de ser lo mejor. Porque al Seol, a donde vamos, no hay memoria, no hay alabanza, no hay posibilidades de hacer nada. No hay nada allá abajo. Allá solo hay olvido. Perecen los pensamientos, los sentimientos. El odio ya no existe más allá abajo. El amor tampoco. Por lo tanto, odiemos menos y amemos más ahora que podemos. ¿Cuánto necesitamos aprender de las palabras que le fueron dadas a Nabucodonosor por medio del profeta? Porque de alguna forma, como lo he dicho, y vuelvo y recalco, a menor escala, porque tú también tienes influencia, tú también impactas en la vida de alguien más en esta vida. No en millones como Nabucodonosor, pero sí tú también tienes influencia sobre alguna persona o sobre algún grupo de personas. Por lo tanto, aprendamos a dar lo mejor. Tenemos que aprender, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Hay una lección ahí para mi vida, sí o no? Amén. Sí, sí la hay. Uh-huh. Entonces, ¿ustedes creen que este cabezón y testarudo de Nabucodonosor entendió lo que nosotros estamos entendiendo ahorita que debemos de hacer? Pasemos al capítulo 3. Y luego ustedes van a enterarse de algunos detalles que vamos a encontrar en la inspiración, que de paso vamos a leer bastante, tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía. Pues veamos qué es lo que pasó con Nabucodonosor. Miren todo lo que el profeta le acaba de decir. Todo lo que está implicado en el mensaje de Daniel a Nabucodonosor. Ah, no. El muy chulo aparece en el capítulo 3. Y después vamos a entender cómo fue que llegó a este punto. Dice en el capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor, el soberbio, el altanero, el Donaldo Cabrera, el humano sin Dios, el yo natural, miren lo que hizo. Hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Cuando uno lee este relato en la explicación del Espíritu de Profecía, dice la edificación del carácter. Allí está, lo vamos a leer más adelante, solamente le estoy anticipando dónde dice. Y me gusta lo que dice, porque esto que está aquí en codos, que yo no entiendo mayor cosa más que la explicación que traen en las tablas de medidas y pesos en la Biblia, y ya hice mis matemáticas y etcétera, porque para eso viene eso allí. Y uno tiene que desear es saber eso. ¿Y cuánto es eso? ¿Cómo que 60 cos? El Espíritu de Profecía dice, y algunas Biblias incluso ya lo dicen. Ajá, no sé quién habló. Cari, creo. Yo soy Karina. Ah, sí. Yo te tengo la cita correcta. Medía 90 pies, Review and Herald. 30 metros de altura. 90 pies. ¿Cuánto es 90 pies de altura? El más alto que yo conozco acá es el hermano Luis, esposo de mi hermana Laura, quien tuvo la oración esta mañana. Mi amigo, mi hermano, muy querido, muy amado. Gracias, Luis, por ser como eres. Pero quiero pensar que hermano Luis, si llega a 2 metros, es mucho, 2 metros, un poquito más, yo no sé. Pero la persona promedio hoy día, una persona promedio mide 1.70. Eso es el promedio, o sea, abajo de ahí ya somos chaparritos y arriba de ahí ya se considera alto. 1.70, 1.65, la persona promedio. 1.65 metros. Estamos hablando de 6 pies y un par de pulgadas. 6 pies. La estatua, según Karina, en la cita que ella tiene, 90 pies. Dice about 90 feet. Sí, cerca. Around of, ¿verdad? En español, en mi cita, que más adelante voy a comer, 30 metros. Oiga, si cada nivel de un edificio tiene un estimado de 4 metros de altura, no más de eso, estamos hablando de un edificio de aproximadamente 8 niveles de elevación, 8 niveles de 8 pisos. 8 pisos, ajá. Bastante alto. Y estaba, dice, en una llanura, o sea, en una planicie, en una planada, en un terraplén. Y allí el rey hizo una estatua de 30 metros de altura. El otro día le digo a mi esposa, a ver, bebé, ¿me sostienes aquí la punta de la cinta métrica, por favor? Mi esposa, sin saber qué es lo que pasa en mi cabeza, sí, claro, sabe que no le voy a hacer daño, ¿no? Sí, agarra ella la cinta métrica. Y yo salgo caminando con la cinta métrica. Y mi esposa, ¿qué vas a medir? Espérame y no te muevas. Ya cuando llego a los 30 metros del otro lado y le digo, así medía la estatua de Nabucodonosor. Eso da ni se espera. Pero pueden imaginarse, 30 metros es demasiado, demasiada soberbia, prepotencia de este hombre. Y no solo eso, el versículo 2 agrava la situación y se va agravando y agravando y agravando hasta que termina gravísimo. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros. Oidores es la CIA de aquel tiempo. Sí, los que solo oían e informaban, los informantes, los que estaban, es que era cosa seria. Los espías. Sí, los espías, el CIA de Babilonia, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores. Yo quiero hacer énfasis en eso porque más adelante vamos a ver del por qué. Gobernadores del reino, todos los gobernadores, todos los países, los reinos que habían sido avasallados, que habían sido conquistados y que Nabucodonosor había dejado un rey o un gobernador en a su voluntad, cuando se inauguró la estatua debía de estar presente en Babilonia. ¿Cómo? No sé, pero de que tenía que comparecer debía de ir. Gobernadores de las provincias, ahí lo dice clarito, ¿eh? Y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, llegó el día, mejor dicho, de la inauguración. Se pusieron a trabajar aquellos, terminaron la monstruosidad de esfinge, de imagen. Y fueron reunidos, llegó el día finalmente, los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores. de las provincias, 8 grupos en total, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, embelesados al ver semejante. Oye, ¿cuánto valía esa estatua? Pueden ustedes imaginarse cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuánta sangre estaba invertida, para poner en un contexto más prominente, a la estatua. Cuánta sangre se había invertido en ella. Y estaban de pie delante de ella, de la estatua. Verso 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Estaba todo el mundo que Nabucodonosor había conquistado y conocía en ese tiempo. Todo el mundo. Y de paso, cuando lleguemos, ustedes van a recordar esta historia cuando en algún momento de nuestra vida, sea yo, sea Diógenes o sea alguien más, estudie con ustedes Apocalipsis. Ustedes van a recordar que este mismo espíritu llega hasta el fin del tiempo. Se levanta otro monumento en el final del tiempo y se le manda a todos los pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la imagen de oro que el rey Nabucodonosor, oye, hasta el nombre que el tipo tenía, ¿verdad? El rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore. De paso, quiero que noten esto, mis hermanos. Arrodillarse o postrarse, como aparece acá, es un acto de adoración. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, y quiero hacer aquí un paréntesis breve, cortito, que está de moda hoy día arrodillarse por cualquier cosa y delante de cualquier cosa hoy día. Los jóvenes de esta nueva generación, para pedirle matrimonio a la enamorada, ¿ya se dieron cuenta ustedes que se están arrodillando, se están postrando? Lo tomamos como nada. La sociedad lo toma como algo cool, como algo, ¡ay, so cute! Cuidado. Porque consciente o inconsciente es un acto de adoración. Otros no se arrodillan, otros, pero está en sus sentidos, y usamos la expresión: yo adoro a mi hijo, yo adoro a mi madre, yo adoro. Cuidado. Si usted tiene que aprender a adorar a alguien, aquí en este grupo es al creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay, y punto. No hay otro ser digno de adoración, en palabras o en acciones. Adora a Dios. Amén. Es el llamado bíblico. Así que cuidado con postrarse ahí por cual, ni de relajo. Recuerdan que ayer vimos que ni siquiera en simulación, porque si simulamos ya es pecado. ¿Recuerdan eso? Cierto. No lo digo yo, ayer lo vimos. El que no estuvo ayer puede pedir esa información, porque los que participamos ayer con gusto lo compartiremos en el grupo. Pero así lo leímos ayer. Así que el llamado era: cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, sin titubear, sin dilatar, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, con esto en mente, bien clarito el mensaje, se espera de ustedes, todos ustedes, los pueblos, que al son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos, everyone, everybody, todos, toditos, sin excepción alguna, no hay pero que valga, todos los pueblos, naciones y lenguas se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Miren la soberbia, cómo se va repitiendo en cada versículo. Es que el rey, el soberano del planeta, el rey de reyes, como le llamó Daniel. Y el cielo así lo reconocía. Por esto, ¿se imaginan ahora todo el musiquero, todo el bullicio, toda asegurándose que todos escucharan algún poco de la música que se estaba tocando? Todos se inclinaban, todos se arrodillaron, todos besaron la tierra delante de la estatua. Todo era armonía, todo era regocijo cuando, espérate allí, momento. Algo, hay una cuerda disonante que hay que afinar. ¿Verdad, Dio? ¿Qué se pasa cuando una cuerda no está dando la nota que tú dices? No, te daña la pieza. Hay que afinar esto porque, uh-huh, exacto, no está, o sea, la armonía, la sinfónica se estaba echando a perder, uh-huh, porque había algo allí atropellando y a quién no le gustó eso, el diablo enojadísimo. ¿Cómo es posible cuando tenía que pasar un día lindo, por lo menos un día desde que me rebelé en el cielo? Un día, por favor, déjeme hacerme feliz, saber de que yo gobierno. Un día que es demasiado, Señor, un día, dame un día de placer, por lo menos. Permíteme aquí, Señor, cuando de adoración se trata, basta que Dios tenga uno. El único digno de adoración es Dios. Amén. Aunque todo el mundo se postre, aunque todas las naciones estén arrodilladas ante el ídolo, aunque sea solo uno, el digno de adoración es Dios. Y en esta ocasión no es uno, no son dos, sino son tres. Número simbólico en la palabra de Dios. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos. Creo que ayer mencionamos que los hebreos eran una raza discriminada, ¿verdad? ¿Recuerdan eso también? Uh-huh. Ajá. Que eran marginados, que se les miraba como el fushi de la sociedad. Entonces los caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley, un decreto, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua. ¿Verdad, querido rey, que así es? Oh, sí, dijo Nabucodonosor. Y ahí de aquel que se atreve a desafiarme ante esta vasta multitud. ¿A qué no sabes? Hay unos varones judíos, versículo 12. Hay unos, no todos. Pero hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. O sea, tú sí los has encumbrado, tú sí los has cubierto de honores, tú sí, pero ellos a ti, miren cómo es el diablo. Malinformando, dice maliciosamente. De paso, los chicos estaban lejos del rey. El rey no los vio, el rey no los divisaba. El rey no podía observarlos porque fue agente secreto, fueron sus oidores, fueron los asistentes del rey que dijeron: ajá, míralos. Y viene una pregunta. Si los jóvenes hebreos sabían que no se iban a postrar, ¿a qué fueron? En mi caso, yo me quedo en casa. Pero había un mandato. La orden ya, es que la orden ya estaba clara. No, no es por eso, hermanos. Lo que pasa es que el principio sigue siendo el mismo. Vosotros sois la luz del mundo. Y cuando una luz se esconde, ¿para qué sirve una luz escondida? Se tiene que ver. Ellos fueron, escucharon la música, vieron el barullo, vieron el relajo que se armaba, vieron todo eso, vieron la imagen. Nada que ver con lo que Daniel les contó a ellos, lo que la imagen significaba. Y ellos desde allí pensaron, esto va a ir mal. Recordemos que somos siervos de Dios hasta la muerte, pase lo que pase. Esa determinación arraigada en ellos, en su mente, en sus sentidos, ni el diablo, ni la muerte, ni Nabucodonosor, ni su horno podía arrancarla de ellos. Más adelante vamos a ver, cuando entremos a... Y es por eso que alabo a Dios, porque en su infinita bondad enriqueció a la Odisea al darle el espíritu de profecía. Tristemente la Odisea lo ha tomado por el camino errado, porque ella está consciente de ese regalo y dice, yo soy rica y me sigo enriqueciendo. Ella sabe, pero no está echando mano de esa riqueza que Dios le ha dado. Vive pobre, miserable y desnuda, ¿verdad? Tristemente. Pero eso es cuando lleguemos allá a Apocalipsis 3, así que aguantes. Así que dice, sigo en la lectura, el versículo 8, dice, por esto en aquel tiempo algunos malvados fueron y chismosearon al rey acerca de los judíos que... Y le dicen, en el versículo 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Miren, ellos no dijeron Ananías, Azarías, Misael, Azarías y... ¿Cómo se llama el otro? Ananías, Misael y Azarías. Gracias, Dios. No, estos sí son bien paganos. Estos los llamaron con los nombres de los dioses babilónicos. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. ¿Cómo se le llama a eso? Se le llama anarquía, rebelión, rebeldía, oposición, subversión, llámele como usted le quiere llamar. La cosa que el reino está en peligro por un grupo de gente que no se somete a las leyes que gobiernan, a las leyes impuestas por las Naciones Unidas, perdón, por el Babilonia aquí. En nuestros días se va a vivir lo mismo y vamos a tener que salir donde se mueve todo, ungidos con el poder del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, porque no le podemos dar ni siquiera un día donde Satanás diga, lo logré. No, el que gobierna es Dios. Por más cosa que los llamaron anárquicos, rebeldes, sublevados, disidentes, pónganle ustedes todos los términos que hoy día se mencionan. Entonces Nabucodonosor dijo con ira. ¿Saben que hablando de la ira del hombre, dice que a Dios le parece alabanza? Ira, dice Dios, es la mía. La tuya es para dar risa. Esta ira, ¿no? ¿Qué ira? Esto es una payasada, esto es un chiste, Nabucodonosor. Ira la mía. La tuya no. Entonces, eso está en Romanos, ¿recuerdan ustedes? Que la ira del hombre alabará a Dios, porque la ira de Dios sí que es ira. Ustedes lo pueden buscar por él. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿A cuánto tiempo? Al instante. Al instante fueron entonces traídos estos varones delante del rey. Los eventos fueron rápidos. Instantáneamente, una vez se manifestó que había oposición, rebelión, anarquía de parte de un grupo porque tienen otros dioses, otras leyes, no obedecen tus leyes. En el momento, todo se dio de una manera veloz. Al instante, miren, ese al instante no está ahí de perdiendo tiempo. Fueron traídos los varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, quiero cerciorarme. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Recuerden que los textos anteriores que levantó el rey Nabucodonosor, rey Nabucodonosor, rey Nabucodonosor. Ahora él aquí, él como mismo. No hay nadie quien le esté echando flores, ahora yo he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltel, les vuelve a dar toda la lectura? Porque si no lo adoréis, lo adoráis, adoraréis, la mitad del versículo 15, porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y les dije que la cosa se ponía peor y peor y peor. Y aquí el rey, con esta declaración, desnudó su pecho, empuñó el brazo y desafió a Dios. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Hasta dónde lleva el orgullo, el pecado al ser humano? Paso a paso, lento. ¿No es este el mismo Nabucodonosor que cuando recibió la interpretación del rey cayó postrado ante Daniel y adoró a Dios y lo reconoció como el soberano, que él sí puede, que tiene poder, que gobierna? ¿No es ese mismo? La misma persona. ¿Y entonces qué pasó ahí, tío? Contame. Tú sabes que cuando yo pienso en esos versículos y veo la actitud de Nabucodonosor, pienso en mí, pienso en los seres humanos, de cuán fácil es olvidarse de Dios. Cuán fácil es mirarme a mí mismo y creer que yo soy la gran cosa. Y eso es... Y eso es la locura del pecado, no puedo decirlo de otra manera. Correctamente, correctamente. El pecado volvió. Miren, vamos a suponer, y no es suponer en el sentido de la vagancia de la palabra, no. Cuando digo vamos a suponer, es vamos a aplicarle nuestro término actual a Nabucodonosor. Que cuando él escuchó la interpretación del sueño por parte de Dios a través, aceptó a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Ok. Vamos a suponer en ese sentido de que se hizo cristiano, vaya. Por lo menos reconoció a Dios. Exacto. Como cualquier persona hoy día que levanta la mano y dice, está bien, porque mi hogar se estaba destruyendo, mi vida estaba al borde del peligro, el vicio no lo podía, y Dios, acepto a Dios. Pero cuando no se mantiene en el camino, en la senda trazada que conduce al cielo, y da un paso tambaleante a un lado y a otro, y de pronto y se sale del camino, esa persona que fue sincera en su momento de aceptar a Jesús como su Salvador, que pasó por las aguas del bautismo, que se hizo miembro de nuestra iglesia, por no consagrarse cada día y por perder su primer amor como lo perdió Nabucodonosor, miren a dónde lo lleva ahora el pecado. El diablo se ensaña con aquella persona que un día aceptó a Cristo como su Salvador y salió de las filas, lo hace peor de lo que estaba antes de aceptar a Cristo como su Salvador. aquí podemos ver eso bien plasmado en la experiencia de Nabucodonosor. Aquel hombre sincero, aquel hombre que con humildad se arrodilló ante Daniel, compadre, y le puso velas a Daniel e incienso y todo aquel alboroto que hizo, porque no aguantó más. Y reconoció que a través de Daniel, porque él era pagano, ¿no? O sea, no le costó nada hacer todo eso. Pero reconoció al Dios verdadero. Mañana vamos a ver, o digo, cuando lleguemos allí, vamos a ver qué fue lo que pasó, porque el Espíritu Profecía lo enmarca de una manera que uno dice, wow, Nabucodonosor, ¿por qué dejaste que eso te pasara? Porque ahora el pecado lo ha llevado tan lejos que casi es irrecuperable, Nabucodonosor. Tiene que haber una manifestación aún mayor ahora para que Nabucodonosor vuelva otra vez en sus sentidos. Y cuando vamos a llegar al capítulo 4, como que si eso no fue suficiente y fue... Ay, no. El pecado es para tenerle miedo, ¿saben? Bueno. Un poquito de levadura, un poquito de levadura daña toda la masa. Leuda toda la masa. Toda la masa. Daña, pues la daña, en el sentido si, si no es para bien, ¿verdad? Claro. Pero lo que quiere decir es que alcanza todo el resto. Un poquito, hermanos. En la Biblia hay muchos textos que remarcan el mismo principio. Tengamos cuidado con las cosas pequeñas que a nuestra vista parecen inocentes. Cazadnos las zorras pequeñas, las que hacen tanto daño cuando está en cierne el cultivo. Cazadnos las zorras pequeñas. Nabucodonosor no puso en guardia atrapar esos sentimientos pequeños, esos pequeños pensamientos que le venían, esos halagos, esas pequeñas adulaciones, y eso fue fomentando, y en el transcurso de muy poco tiempo, el Espíritu Profecía dice, poco tiempo, pocos años pasaron y él volvió otra vez al paganismo. Y cuando volvió al paganismo, cuando los sacerdotes paganos vieron que ahora Nabucodonosor dejó de ser adventista del séptimo día y volvió otra vez a ser adorador del domingo, dijeron, rey, qué bueno darte la bienvenida. Y le dieron la sugerencia que hiciera una estatua. Fueron los paganos, los sacerdotes paganos, que le dieron la idea de que hiciera una estatua. Pero para que no sucediera lo que se le había dicho, que quizás estaba en el hecho de hacer una estatua toda de oro. Hágala todo de oro, su majestad, para que no venga otro rey. Ah, claro. Salirse de la senda poco a poco, ahora lo lleva a desafiar a Dios. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pregunto, ¿el cielo escuchó esa declaración? Sí. Clarita. Es más, ya la había escuchado antes de que Nabucodonosor la dijera. Uh-huh. En su corazón. Yeah. En su corazón. Uh-huh. El orgullo había brotado. ¿Qué es lo que el cielo escuchará en nuestros corazones? El cielo no va a esperar que salga de nuestra boca tal declaración como Nabucodonosor. Pero un poquito, una zorra, un gopher, una tusa nada más. El cielo está viendo que causará tu ruina. Tenemos que montar guardia, mis hermanos. Si bien es cierto que Satanás no puede leer los pensamientos, nuestros pensamientos delante de Dios es como si estuviera viendo a una persona desnuda, sin ropa, sin nada. Nosotros podemos abrigarnos, cubrirnos, taparnos. Delante de Dios tú no puedes ocultar nada. Delante de Dios, el ser humano sigue estando desnudo hasta que sea cubierto con la justicia de Cristo. Solo cuando tenga la justicia de Cristo, el ser humano ante los ojos de Dios está cubierto. De lo contrario, sigue estando desnudo por causa del pecado. pobre Nabucodonosor. En los pocos minutos que nos queda, vamos a llegar al versículo 18. Que quizás no vamos a llegar a disfrutando lo hermoso que se encierra en esos versículos, pero por lo menos lo dejamos allí. Y yo sé que va a ser mucha Biblia, pero es que necesitamos viajar en el tiempo en nuestra imaginación y vivir el momento. Amén. Para desear contarnos con los hebreos. Ese es mi anhelo. Yo no quiero que viajes en el tiempo para postrarte ante la estatua o que diga, ¡guau, Nabucodonosor, qué chévere te quedó esto! No, no, no, no, no. El objetivo es que veamos que Satanás no tuvo un día de placer porque Dios estaba presente. ¿Saben ustedes lo que dice el capítulo 1 del el versículo 2 de Génesis? ¿Se saben ese texto de memoria? Yo acabo de ponerlo en el grupo y aquí hay personas que están en el grupo. No espero que estén memorizando los textos, eso es un hecho, pero por lo menos ahí que lo lean, ¿verdad? Dice el capítulo 1, versículo 2 de Génesis, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y vacía. Escucha bien. Y las tinieblas estaban sobre la faz de ¿quién? Del abismo. Esa es una referencia al mundo espiritual de las tinieblas. Satanás ya está en la tierra reclamándola como suya, pero el texto termina diciendo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Pregunto, ¿se le dejó a Satanás un día a sus anchas sobre el planeta Tierra? Nunca. No. Nunca. Él tiene el engaño. Él, maestro de engaño, vive engañado porque cuando dijo a Jesús, esto ha sido mío y a quien yo quiero se lo doy. No es cierto. Tú nunca has sido dueño del planeta Tierra. Has hecho, has dicho hasta donde se te ha permitido. Así que ese es el deseo que tengo en mi corazón, que viajemos en el tiempo, que amemos esta historia, que cobre vida esta historia en nuestros sentidos, en nuestra experiencia, en nuestro ser, pero para que echemos nuestra suerte con los hebreos, con aquellos fieles hombres de Dios, que también nosotros, al conocer esta historia que excede toda imaginación, podamos amar a Dios como lo llegaron a amar estos jóvenes. Termino leyendo. Mañana reanudamos acá donde él desafía a Dios. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ¡ah, qué lindo que fuese el nombre de Evelyn! Que fuese Ruth, que fuese Omar, que fuese Susi, Laura, María, Luis, Diógenes. Que nuestro nombre estuviera allí. Con la postura de estos jóvenes, respondieron ellos al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dice el escrito de profecía que fue con educación, con respeto al rey, ellos hablaron. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Yo le hubiese agregado un poquito más allí. Conociéndome como soy yo, mamá mí. Mi Dios a quien yo sirvo, Nabucodonosor, o nuestro Dios a quien nosotros servimos, al que tú acabas de desafiar, al que tú acabas de provocar. Yo hubiera agregado eso. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace porque él tiene otra agenda en el universo, él sabe mejor lo que está haciendo. Y si para salvación vuestra y para salvación de los millares que están acá, Dios no nos salva. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Hermanos queridos, ¿deseamos ser como estos jóvenes, sí o no? Amén. Amén. Viene la hora de prueba. Hay un Apocalipsis 13 todavía delante de nosotros, que cuando lleguemos allí, y no me refiero en estudio, sino a la vivencia, en la realidad, cuando lleguemos allí, que lleguemos con el espíritu de estos tres hebreos, conscientes de que Dios puede librarnos, pero si no lo hace, porque Él sabe qué está haciendo, yo no sé nada, sea el nombre de Jehová bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el blanco y el objetivo de este grupo. Los quiero mucho, muchísimas gracias por la atención. Mañana volveremos a la carga con la Biblia. Tendremos que leer mucha Biblia para Amén. Poder vivir y experimentar lo que allá se vivió. Cuándo se vivió, cómo se vivió, y vamos a conocer un poquito más de cómo realmente eran los caldeos, los babilónicos, los allá, los de aquella tierra. Vamos, y la Biblia nos va a hablar, es que hay tanto material en la Biblia que hasta hoy lo hemos tenido así como un poquito arrumbado, pero llegó el momento de desempolvar y amar el relato sagrado. Los amo mucho. Voy a pedir a mi hermano. Ahora sí que ya no sé. Bueno, Gloria, ¿puedes despedirnos en oración, Gloria, por favor? Ok. Por favor, hija, gracias. Bien, oremos. Padre Santo, que moras en los cielos, santo de nosotros, de poder levantarnos y poder volver a ver otro día, Señor. Amén. Te agradezco también por este grupo, que nos has dado la oportunidad a cada uno de nosotros de poder estar aquí y aprender más de ti, Señor. Sí, sí. Te agradezco por la vida de Donaldo, de Marlene y de Diógenes, que se han preocupado, Señor, por hacer esto y así poder ayudar a cada uno de nosotros que estamos complementando este grupo. Amén. Te pido, Señor, que en este día tú nos mantengas con bien, que tus ángeles se mantengan cerca de cada uno que Amén. Está aquí. Te ruego, Señor, que también cada familia representada aquí sea dotada con las bendiciones de ti, Señor. Una vez más, te ruego que nos ayudes a poder ser buenos testigos para ti con otras personas, que podamos brillar como nosotros debemos serlo, Señor, y que también podamos enseñar a otros, no solo por nuestras palabras, sino que más importante por nuestras acciones. Amén, te ruego una vez más por cada quien, por cada uno que está escuchando tu palabra cada mañana, que tú nos ayudes, Señor, que el Espíritu tu Espíritu Santo pueda entrar en nuestros corazones y ayudarnos, Señor, a poder entender y a poder apreciar todo lo que tú nos has dejado en tu Biblia. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.